oye mi negra, está mezclado con un raro sentimiento. Esta pasión que por ti siento, oye mi negra, está mezclado con un raro sentimiento. Yo me pregunto en detenidos momentos, ¿por qué será que tú a mí no me contestas? Yo me pregunto en detenidos momentos, ¿por qué será que tú a mí no me contestas? Te he mandado carta todavía, he recibido la contestación. Yo quiero preguntarte, vida mía, ¿por qué no te conmueve mi dolor? Yo quiero preguntarte, vida mía, ¿por qué no te conmueve mi dolor? Yo soy muy pobre y tengo que andar trabajando para ganarme la vida decentemente. Yo soy muy pobre y tengo que andar trabajando para ganarme la vida decentemente. Será por eso que tal vez tú me desprecies, ay, a pesar de que yo te quiero tanto. Será por eso que tal vez tú me desprecies, ay, a pesar de que yo te quiero tanto. Tan solo los domingos tengo tiempo, mi vida para yo venirte a ver. Tan solo los domingos tengo tiempo, mi vida para yo venirte a ver. Desde mañana al lunes desespero, ¿cuándo será domingo para volver? Desde mañana al lunes desespero, ¿cuándo será domingo para volver?